una ronda taberna, sorbe un conviviano e tona medulare, salpica la sangre de escuela lo que te, si no hay paraíso. Exceso.